si no estuvieras aquí. Has pasado muy cerca de mí. Te acercaste para hablar. Me ofreciste lo que puede estar. Me llenas de joyas la piel. Me das oro en tu corazón. Yo solo quiero ternura y pasión. Tu amor, solo quiero tu amor. Aisha, Aisha.